quiero ser tu mayordomo, no quiero ser tu capitán. Quiero que naveguemos juntos en el mar. El agua moja los barrales, el barquito está por zarpar. Ya no molestan ni las nubes grises. No quiero que me digas cómo es esta canción. Yo no hablaré de tus ojos. Este barco no tiene timón. Me fui pisando tierra firme, consciente de mis miedos. Ya nada frena esta nave nuestra. Tu pelo vuela entre las velas, el viento trae a tu voz. Ya no molestan estos viejos sueños. Al final, y yo volaré en mis alas. No le tememos al mar, no para de llorar. Quiere devorar las penas para siempre. Si viene la tormenta, si se cae el barquito en alta mar, estaremos juntos flotando por el agua. Quito en alta mar.